Leyendas Álvaro, vaya, así es que. Oye, Zoe, Santa, Santa Ander Ibarra. Se hace la naya, como para adelante, vaya. No te he comprendido yo, yo no me pude adaptar. Aunque me muera por ti, no tenemos que dejar. No fue fácil para mí, disimula tu traición. Mucho en vano te pedí, hoy diera mi corazón. Ahora no sé qué decir, al que me va a preguntar. Si mucho bombo te di, que tú eras muy especial. Amarte fue en vano, error en mi vida. Se acabó el contrato, estás despedida. Y aquí está lo que sale, compadre. Ay, tu contrato ya se acabó, lo nuestro se terminó.